Sentir tu santo lleno los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Un Dios así que será entregado. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todos los restos de uno mismo Espíritu y gozar siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bueno, vamos a meditar sobre la encarnación. Prometo ser más breve. Aunque hace 35 años que prometo esto, todavía no me está. Bueno. La encarnación, que el hecho más gigantesco, más grande de la obra de Dios, y a veces menos, no valorado como tal, ¿no? Bien sabemos que es un hecho, como en su ser, en su perfección de las acciones creadoras de Dios, digamos, es la más grande que existe y va a existir, probablemente. Más grande que la creación del universo. Incluso más grande que la redención. Porque el hecho de la unión de lo humano con lo divino, de la creación con el creador, con algo creado, con el creador, que en unidad de persona es tan único, tan original, tan sublime, que parece no poder concebirse una cosa más alta, en todo caso igual, pero un gran misterio escondido. Vamos a mirar primero el mundo tal cual como quedó después del pecado de Adán. Es como un mundo desolado, es una sensación de desolación. ¿Recuerdan ustedes la familiaridad, el relato del paraíso, claro, no? La familiaridad del hombre con Dios y después Adán y Eva se esconden. ¿Dónde está Adán? El mundo desolado por las miserias, una tras otra, un aspecto y otro, y fíjense en las primeras páginas del Génesis, cómo entran los conflictos humanos, esa triple ruptura del hombre interiormente, del hombre con el otro, o la cuádruple, con la creación incluso, y consecuencia de esa gran ruptura con Dios, ¿no? Caen estas otras tres por la ruptura original con Dios, ¿no? Bueno, y el conflicto de Adán y Eva, Caín y Abel, la miseria del mundo, hasta que llegamos al diluvio, y Dios empieza de nuevo con una nueva alianza, ¿sí? Una sensación de desolación, el hombre convertido, librado a sus movimientos naturales desordenados, convertido el hombre en lobo del hombre, ¿no? No sé que después van a hacerlo doctrina, pero como un hecho catastrófico inevitable, el hombre como hominis lupus. Eso, bueno, eso es lo que quiero, ¿no? Es como una tierra arrastrada, ¿no? Pero no es tanto eso lo terrible, sino la ausencia de Dios, la soledad del hombre. Si no está Dios, hay una ausencia que se siente, que pesa la humanidad, ¿no? Que es del hombre sin Dios, ¿no? Sabiendo que también están las fuerzas del mal personales, ¿eh? Ausencia de Dios. Bueno. Este hecho lo meditamos a veces como un hecho pasado, y sí, y es, pero siempre presente, aunque no es lo mismo que si no hubiera habido encarnación. La encarnación de Cristo obraba para adelante y para atrás. Pero hagamos la hipótesis, tratemos de imaginar un mundo donde no hubiera habido encarnación. Las fuerzas del mal hubieran arrasado la humanidad, uno no puede pensar lo que hubiera sido. Estas hipótesis, estas conjeturas, es buena cosa para tener una visión más completa de lo que va a significar el mundo real que hemos conocido, ¿no? Bueno, esto para que nos ayude a comprender un poquito más lo que significa la encarnación, ¿no? Bueno, ya decimos que es el hecho, el acontecimiento más grande y por lo tanto de donación de Dios. Si Dios se dona en la creación, en la belleza de la creación, y resplandece la belleza, el orden, la inteligencia divina, ¿cuánto se puede descubrir en la creación? Y aquí el hermoso principio de Santo Tomás, tan simple como genial para mí, que se puede aplicar al todo y a las partes, ¿no? Lo que nosotros encontramos en la creación, disperso y fragmentado, se encuentra en Dios de manera simple, uno, en la unidad, en la simplicidad, en la unidad, y de manera ilimitada. Lo que en su creación encontramos fragmentado, en partes, y limitado, ¿no? Entonces, eso nos hace remontar, porque sí, tenemos que remontar fácilmente, después de ver las cosas, por ejemplo, solamente la belleza de la creación, mucho más, solamente las virtudes de los santos. Todo eso podemos aplicar nuestro principio a Cristo. Las virtudes que vemos fragmentadas, limitadas, dispersas en la iglesia, que están en Cristo, todas, de una manera simple y eminente, ¿no? Bueno, hay más, entonces, más ser, más belleza, más esplendor, más reflejo de atributos divinos en la encarnación que en todo lo demás. ¿Cómo nos falta esta capacidad para comprenderlo más profundamente esto, no? Pero ahí está el hecho, ahí está ante nuestros ojos, nuestro histórico, y siempre presente. La encarnación no empezó, comenzó. Y está ante nuestros ojos, ante nuestra mirada, ¿no? Quisiera proponer estos cuatro puntos entre nosotros, ¿no?, para meditar. Primero, lo que podríamos llamar el silencio de Dios. Los padres a veces hablan de que el silencio de la Trinidad, ¿no? Me dice, ¿qué se escucha en el seno de la Trinidad? Como, ¿pero qué significa esto de expresarlo con silencio? Yo creo que el silencio es un lenguaje humano, obviamente, está indicándonos a nosotros que el tener esa pura capacidad contemplativa, que no es otra cosa que nos distraiga, algo así. Pero es la contemplación pura del alma, ¿eh? Que te dan las cosas humanas. Desde lo más elemental, me acuerdo, cuando uno visita un enfermo, un recién operado, ¿qué es lo que hace? Ahí el otro se sale la anestesia, se empieza a contar chistes, el otro no se acuerda. Ay, qué horrible, Entonces todo el mundo lo quiere distraer. Entonces me dijo una vez, uno de los otros que lo habían operado. Dice, mira, te puedo encontrar, yo lo aprendí acá. Cuando visito un enfermo, quédate callado al lado de él. No le hables, no le conté chistes, nada. Uno que no te necesita, que lo dejen tranquilo, güey. Bueno, resulta que a veces son mortales las visitas. Uno dice a veces el silencio, la compañía en silencio, es más que lo están hablando, para esa especie de locuacidad tonta, a veces, hablarles. O caso típico, cuando una persona sufre porque ha fallecido un ser querido, todo el mundo lo quiere distraer contándole su ansiedad, sacarlo a pasear, olvidarse. Otro que quiere recordar, estar callado, qué sé yo. Porque es una manera de poder profundizar más las cosas. ¿Sí? O aquellos matrimonios ya ancianos que están horas en silencio, no por ahí cada adulto los dos en la casa. Entonces, bueno, entonces no vale la pena el conjunto, pero sin embargo, están tan mucho más unidos que cuando eran jóvenes, a lo mejor, y hablaban, se pasaban llamando. Entonces, es como un marco necesario para poder contemplar más las cosas, ¿no? Y San Agustín dice esto, hablando del cielo, en el de Catequesis de Jurús, en el su tratado de Catequesis. Dios hizo todas las cosas por medio de su verbo, y su verbo es el mismo Cristo, en el que descansan los ángeles y todos los purísimos espíritus celestes en santo silencio. En el cielo, dice, todos los ángeles y los espíritus puros descansan en Dios en santo silencio. Y en otro lugar también, llegaremos a ser iguales a los ángeles de Dios, y juntamente con ellos gozaremos de aquella Trinidad en visión directa, en la que ahora caminamos por la fe. Nos empaparemos en la contemplación purísima y ardentísima, en medio de aquel silencio de Dios. Los padres hablan de este silencio en torno a Dios, o sea, va a ser tan esplendoroso el ser infinito de Dios, la belleza, la que uno necesitará de silencio, como necesita para poder concentrarse en algo, ¿no? Uno piensa en aquellos otros silencios, no solamente el silencio de la encarnación. No hay testigo, el ángel de la Virgen, nada. Y uno quería público para aplaudir, ¿no? Un aplauso para el verbo que se encarnó, como hacemos ahora, no. Han visto ahora en la misa, un aplauso que llegó Jesús. Entonces hay actitudes más noble y grandemente humanas. Es humano el silencio de Dios, es más humano que la palabrería, que la locuacidad. Bueno, uno piensa el silencio de la encarnación de la vida oculta de Jesús. Otro silencio, ¿no? Ante Herodes. ¿Se acuerdan cuando Cristo se aparece en el lago? Dice, todos estaban callados, sin embargo sabían que el Señor, después de la pesca milagrosa, un silencio hermoso, que no les recuerda los silencios de la liturgia. Y la liturgia, ¿no? Que es una expresión de los silencios, sería trasunto, un reflejo del silencio del cielo, que de alguna manera no es todo hablar, ¿no? Y vos desde el gesto humano, la psicología humana lo exige a veces el silencio como una manera más profunda de comunicación, más humana, más profundamente humana. Entonces, si estaremos concentrados en el cielo, ¿no? Entonces exigirá que gran silencio. Entonces, entendemos esas actitudes del verbo que inauguraron, por así decir, o trajeron esa profundidad de las cosas grandes a la tierra y la manera de entender esas cosas tan profundas, sino con nuestro silencio. Es pasada, no sé si es correcta mi interpretación, pero tuve que hacer un exorcismo grave, porque cuando empiezan las oraciones empiezan a hablar, a gritar una cosa que uno no sabe. Bueno, y se me di cuenta por qué Cristo al demonio le decía callate, entendí, porque le decía callate, porque grita. La verdad es que no lo había pensado. Callate y salga, y sal. Caché que esto sí, a ver, a ver. Entonces el demonio gritó, así, y ahí me di cuenta la diferencia que había, la por qué Cristo decía eso, ¿no? Como las cosas de Dios están rodeadas de silencio. El demonio, el cielo debe ser un griterío impresionante, me imagino, que sé, en estos términos, ¿no? Pero es como si, pero algunos gritos espantosos, pero no es porque uno le dé miedo, porque no es eso, ¿no? Es como una molestia, una cosa que se hace ver, se hace. Bueno. primer aspecto entonces, el silencio como está incorporado a nuestra, en nuestra vida humana, ¿no? Y tan inseparablemente unido a la percepción profunda de las cosas de Dios. No solamente es el silencio del retiro, el silencio de la vida, ese recogimiento interior que no debe ser artificial, sino no es callarse solamente, ¿no? Hay otra cosa, el de la liturgia, el del estudio, ¿no? El de la lección, el de tantos momentos de la vida, ¿no? Es como si Cristo hubiera inaugurado la exigencia de silencio en la tierra. Segunda reflexión. Otra cosa curiosa, ¿no? Dios se esconde. Los esconde. Dios se esconde de muchas maneras, pero fíjense, la encarnación se esconde. Se esconde y se cubre de humanidad. En la Eucaristía se esconde doblemente. En la encarnación también se esconde en la Virgen, en naturaleza humana, en la Virgen. Hay como un pudor divino, ¿no? Dios quiere manifestarse, ¿no? Dios quiere, obviamente, y es de su naturaleza el manifestarse. Pero es como si buscara momentos, las personas captan. Uno piensa la vida oculta de Cristo. Nuestro Dios es un Dios escondido, hay una frase en el profeta Isaías. Es como la trascendencia divina, ¿no? Las manifestaciones a Moisés, se manifiesta pero se esconde Dios, en el trueno, en las montañas, en la zarza. Dios se esconde, bueno, es el ser infinito, es la trascendencia divina, la infinitud divina. Se esconde a nosotros, podemos decir con no. Dios habita una luz inaccesible, una expresión hermosísima. Luz, pero una luz inaccesible. Luz significa ser, ser y belleza, esplendor, inaccesible. El problema son nuestros ojos, nuestra capacidad. Se manifiesta y se oculta, como decimos en el Padre Nuestro. Padre Nuestro, Padre, decimos, significa la proximidad. Que está en los cielos significa altísimo, el cielo que es, sino aquello, lo que más alto que percibimos que pueda haber, ¿no? Delante, encima nuestro. Estáis muertos, dijo San Pablo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, oculta, escondida con Cristo en Dios, ¿no? Y recuerden toda la antigua, antiquísima disciplina del arcano. En todos los primeros siglos de la Iglesia, así como Cristo se calló ante Herodes, no le habló, no le explicó las cosas, no le dio ni razones, no las iba a entender, ¿no? La disciplina arcana hacía que los cristianos no manifestaran todo a todos los hombres, sino a aquellos que pudieran comprenderlo. No podían participar todos de la misa, tenían que irse de la iglesia, incluso, ¿no? La palabra misa viene de ahí. La misa catecumenorum y la misa fidelium. Terminaban las explicaciones y se iban, y el que no estaba ni en el catecumenado no podía entrar porque estaba el hostiario, el que cuidaba la puerta. O sea, no todos podían mostrársele los misterios, pues no los iban a entender. Y va a ocurrir eso que se había dicho, que la comparación es la que está en este evangelio, ¿no? Los cerdos que no comprenden y les pisotean a las perlas, ¿no? No sois perlas a los cerdos, porque no las se volverán contra vosotros. Entonces, ¿por qué Dios se esconde? El cielo va a ser una gran manifestación de Dios. Se esconde para expresar su trascendencia. Está más allá de lo que podemos percibir, siempre más allá, siempre más allá. Pero también se esconde a nuestro corazón que no es capaz de entender profundo y perfectamente las cosas de Dios. Es la divinidad de Dios para él. Por un viejo feminista que habían cortado un pie, se había congelado, y me decía este consejo: tenga cuidado, padre, porque la montaña tiene su dignidad, no la atropelle, sea muy prudente, porque la montaña tiene su dignidad. Es linda la expresión, la grandeza de la montaña, que bueno, uno no puede ir así nomás. Bueno, las cosas de Dios no son así nomás. Dios tiene su dignidad. Hay que dejar hacer a Dios ser Dios. Entonces, por eso, se esconde a nuestras pequeñas. En el suelo, en el cielo, después de todas las purificaciones, lo veremos tal cual, ¿no? Eso tiene lección también para nosotros, no solamente la experiencia aquella, sino saber escondernos nosotros. ¿A qué? Al mundo, al tiempo, al tiempo de formación, tiempo de preparación, tiempo. Hay tantos, el retiro también es esconderse, ¿no? A que a las cosas aún pueden ser legítimas, pero que de alguna manera no ayudan tanto, ¿no? Para poder adentrarnos, compenetrar en las cosas de Dios como el silencio. Sotilio significa, de alguna manera, las dos cosas, ¿no? Significa silencio, significa retirarse, ¿no? Pero no solamente las legítimas, mucho más de las ilegítimas. Estáis muertos, de San Pablo es esto, estamos muertos para el mundo, pero muy vivos para Dios, para estar vivos para Dios. Entonces, las cosas de Dios que no las entiende el mundo, van a estar siempre escondidas para el mundo, y nosotros no tenemos que hacernos mundanos para hacerlas entender. Vamos a estar siempre incomunicados con el mundo. No rezo por el mundo, dice Cristo. Son dos mundos que no se pueden penetrar mutuamente, ¿eh? Entonces siempre estaremos escondidos para el mundo, que no va a entender lo nuestro. Nunca lo va a entender. Entiende algunas cosas de la iglesia, el mundo, algunas cosas de la iglesia, y yo diría, es el puente a veces. Que este es entiende las obras de misericordia de la iglesia, pero nada más. Entiende que atienda a los ancianos, los jerárquicos, etc. Hasta ahí valora incluso, porque la obra de la Madre Teresa, que ha merecido tantos premios del mundo, entre comillas, pero no entiende la obra de la Madre Teresa. Nosotros no somos enfermeras, diría diciendo la Madre Teresa, pues, que le ahorran trabajo al Estado. No. Hay que tener cuidado del mundo y de ser comprensible. Quiere entenderlo, ¿no? No va a entender el misterio. Está sobre la razón. Y si nos hacemos entender, nos manifestamos ante el mundo, con las reglas de juego del mundo, nos hacemos mundanos, aplicando mal el principio, me hizo todo para todos, deja de ser el cristianismo. Va a estar siempre, no lo va a entender como Herodes, por eso Cristo se cayó. Ese es el arcano de la iglesia, etc., ¿no? Entonces siempre vamos a estar escondidos para el mundo. No nos va a entender, no entiende ni la vida consagrada nuestra, ni el hábito, ni el modo de ser, ni lo que predicamos, ni lo que renunciamos. Estaremos siempre escondidos en el mundo. Una tentación, la de hacernos comprensibles para el mundo, para que el mundo diga: a este cristianismo sí lo acepto. Si el mundo nos dice eso, dejamos de ser cristianos, ¿no? Pues bájate de la cruz y creeremos en ti. Tercero. Si nos adentramos más en el misterio mismo, y lo que existe, como decía, este silencio, este ocultamiento, yo diría que hay dos grandes o más visibles o que aparecen más inmediatamente virtudes en encarnación a modo de modelo nuestro. Es el anonadamiento y el amor de Dios, ¿no? El anonadamiento, tal cual como lo describe San Pablo en la carta a los Filipenses. Se hace toda una descripción de la historia de la salvación, en grandes cuadros, se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo y con la muerte y muerte de Cristo, ¿no? Bueno, lo plantea el misterio de la salvación de la encarnación como un anonadamiento de Cristo. Que obviamente no es la mutilación, ¿sí? Es la anulación, que dice a sí mismo, que Cristo va a predicar después, ¿no? Y esa es la virtud de la humildad. La humildad y la caridad, encontramos, buscamos el motivo. San Agustín dirá, si buscas la razón, si buscas la causa, no la encontrarás, sino en la encarnación, sino la gracia. Una gracia, un don. Entonces, yo diría que sobre todo y ante todo resplandece el anonadamiento de Cristo y el amor, que es lo que la fuente única, última, de este anonadamiento. Pero ¿qué es el anonadamiento en Cristo? Si la tendencia del ser humano caído, tan espontánea, natural, es hacia hacerse ver, mostrarse, la complacencia de sí mismo, de nada, de pequeñeces, de son nada, aún mintiéndose a sí mismo, sea aparecer, todo lo que está detrás del orgullo y la vanidad, la vanagloria, como tendencia instintiva del hombre caído, tan conocida, tan frecuente entre nosotros, tan permanente, constante, habitual, que tiene mil formas, desde el que siempre dice yo, para mí, esa persona no habla más que de sí mismo, y yo te lo decía, y yo lo dije, y te acordás bien, pero ¿han visto? Bueno, en mil formas, el juicio propio, la voluntad propia, bueno, qué sé yo. Aflora y flora, aflora mi doctor, bueno. ¿Y quién somos nosotros? Uno piensa cuando ve lo que es el verbo, esconde la divinidad. Que la divinidad se esconda en cosa humana. Piensen en esto, mediten en esto y realmente no. ¿Cómo nos avergüenza? ¿Cómo hay que callar? Avergonzado, se puede decir. Nuestras actitudes que a veces tan poco alarma nos sientan en nosotros de preocupación. De esa humildad nacen, son como cimientos de virtudes. Que el Verbo se esconda, que Dios se esconda en la Virgen, en la humanidad y en la Eucaristía, como otro salto más. Son como los tres escondites naturales del Verbo: la humanidad, la Virgen y la Eucaristía. Y si buscamos una causa de esto, porque no es por qué, porque sí, no. No hay otra que el amor que es gratuito, el amor más perfecto, no es el amor de utilidad, ni el amor de concupiscencia, ni el amor, estos amores a medias que existen entre nosotros. Esos amores que reflejan la limitación, la condición humana, o creatural, ¿no? Se pueden amar las cosas útiles, sí, no está mal, porque necesitamos cosas. Se pueden amar esas cosas, sí. El amor de concupiscencia, ¿es malo? No. Pero el amor más noble, el más puro, es el amor de benevolencia. El querer el bien del otro por el bien. Entonces, Entonces, en Dios existe eso. Entonces, esa es la causa última, dice San Agustín, para entender esto, que lo deja sin explicar y lo explica, ¿no? Porque la gratuidad del amor divino hacia las criaturas nos resuelve el tema y no lo termina de resolver, porque seguimos dentro de un abismo de cosas que nos superan, ¿no? Qué difícil es que el hombre haga gestos de pura benevolencia y no reclame algo, aunque sea el gusto de sentirse alguien, algo, de verse en el espejo alguna virtud, hice una cosa buena, la traté de esconder, qué sé yo. Pero como el hombre reclama siempre algo, una recompensa, entonces ya no es tan puro todo. La pura benevolencia, el bien por el bien, difundir el bien por el bien, no me interesa nada, nada. Ni que se conozca, ni ser pagado con una gracia, o verlo. Ver que hizo un bien, bueno, hay una satisfacción humana en eso. Siempre hay un todo, siempre reclamamos algún pesito, alguna paga, ¿eh? ¿Qué gana Dios haciendo el... ¿Qué ganó Dios con el universo? ¿Qué ganó con la creación del hombre? ¡Problema! ¡Problema! Bueno, ¿cuánto hay para abismarse, asomarse a este abismo, se puede decir? Y verlo en clave de virtud, ¿no? Como decimos, el verbo se encarnó para esto desde el principio, yo digo, las virtudes base, madres de virtudes, como son la humildad y el amor benevolente, puro, el más grande, el más noble, generoso. Finalmente, uno tiene que encontrar razón y tiene que preguntar, ¿sabes? Preguntar. Por qué esto, ¿no? Uno piensa en la vida oculta de Cristo. ¿No podríamos haber apurado un poquito en las cosas? No tengo un tiempito libre, 2 o 3 años para Egipto, 2 o 3 años para Persia, en Roma, una predicacióncita en Roma, otra en la Galia. Realmente es misterioso la presencia pura nomás de Dios en el mundo, 30 años desperdiciados, y son para cuestionarse, ¿no? Pero el verbo estaba, ahí está. Mi Padre siempre obra. La divinidad siempre obra. El demonio le decía a Cristo, perdón la cita, y para el demonio, perdón, tiene su valor también. ¿A qué has venido? ¿A perdernos? ¿A qué has venido? La venida de Cristo, la encarnación. No has venido al pueblito ahora que pasaste por acá. ¿A qué has venido? La encarnación. La venida de Cristo, la encarnación de Cristo, el gran exorcismo cósmico. Esa presencia, ¿eh? La presencia de Cristo, la presencia de la Iglesia. Yo estaré con vosotros, yo estaré hasta el fin del mundo, que se prolongue en la Iglesia. Y de cuántas maneras expresa, refleja la Iglesia, decía que lo que encontramos recaseado, limitado en Cristo está de una manera eminente y pura, ¿no? Y simple. Fíjense, Santa Teresa dice, yo quisiera multiplicar los carmelos para que haya muchos lugares donde se esté presente el Santísimo. Fue presente el Santísimo. Y la justificada a los carmelos, que eran como los custodios, los que recibían, acogían, eran el hogar, el carmelo, el hogar donde de Cristo, ¿no? De Cristo, hogar, sí. Los viejos, las viejas ciudades, pueblos medievales, siempre rodeados de monasterios. Eran como pararrayos y fuentes de gracia, ¿no? Don Orione, hablando de sus obras de caridad, yo quisiera rodear todas las grandes ciudades más corrompidas, ya en la Europa del siglo XX, de estos lugares de caridad heroica, para ser los pararrayos de la justicia divina. Inicia la conciencia de los santos. O en el orden más apostólico, San Juan Bosco, toda la pedagogía de él, el método preventivo, se basa en ese principio de la encarnación, la presencia, el apostolado de la presencia. Que los chicos siempre vean, siempre viéndolos, y que los chicos sepan que los ven. Eso preserva de mucha falta, la presencia misma, ¿eh? El sacerdote, la religiosa, era ya preservarlos de muchos males, ¿no? Y esto lo ha sentido muy profundo la presencia de los cristianos en el mundo, de la vida consagrada del mundo, ¿no? La presencia misma ya es. Recuerdo cuando lo cuenta San Roque González en una carta, cuando se baja en las costas del Paraná, creo que, y baja y hace las chozas y celebra la misa con otros dos sacerdotes, creo que estaban unos indios, todavía no se acercaban a los indios, sino que fue un primer acercamiento. Y a raíz de eso empezaron a acercarse, curiosidad, y entró en contacto para reducirlo, para hacer los pueblos de indios, ¿no? Y los indios pues le contaban desde que bajaron los blancos y celebraban la misa, pero no sabían que era la misa, los demonios no los atormentaron más. Por eso se acercaron. Y ni sabían lo que era la misa, ¿no? Desde que estos blancos se bajaron ahí, los demonios no los atormentaron. Es un tema en el cual tenemos que tenerlo muy presente, lo que significa esa presencia, ¿no? Y cómo la Iglesia lleva esa presencia, prolonga esa presencia al verbo de muchas maneras, hay muchas maneras, ¿no? Esa presencia multiplicada y extendida. Pero seamos conscientes de que cada alma consagrada, que están consagrados a Dios, son como una presencia viva, aunque uno esté todo el tiempo hablando, etcétera, es la presencia nomás, y tanto más en las casas donde está el Santísimo, como veía, no era por ella, también por ella. Pero ellas eran las que garantizaban, protegían, custodiaban, amparaban, eran al Santísimo, ¿no? Estamos en función de Cristo, ¿sí? El gran apostolado del mundo moderno, y uno ve con pena las grandes ciudades, o mejor dicho, a veces dentro de las grandes ciudades barriadas y barriadas nuevas, sin capilla, sin Santísimo, o con un sanocito de catequesis, donde no se puede estar el Santísimo. Y uno dice, si acá sube el Santísimo, hubiera un sacerdote nada más, que ya la presencia de ambos, o de almas consagradas, ya lo que significaría de fuente de gracias y de gracias, las dos cosas, ¿no? Preserva de y atrae. Es otro aspecto de nuestra vocación, de la vocación consagrada, que los votos hacen que tenga más valor esa presencia, ¿no? Sea más presencia de Dios. Bueno, apenas algunos aspectos, pueden meditar en muchos otros, de ese hecho tan desapercibido a la humanidad y tan central, ¿no? De la humanidad, y que da sentido después a todas las cosas de la Iglesia, ¿no? Es el comienzo de la restauración de todo el universo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.